esta situación ya la viví, por qué siempre me toca a mí, todos esos decretos que vamos haciendo o diciendo, esas frases que vamos diciendo, que a veces ni cuenta nos damos el valor, la fuerza y el potencial que tienen. Entonces, yo te pido que en el día de hoy le pidas a Metatrón que te ayude a transmutar y cambiar tu pasado. No cambiarlo, la verdad está mal dicho. No hace falta cambiarlo el pasado. Lo que hace falta es aprender del pasado para no volver a caer en esto, ¿no? Para no volver a engancharme con el dolor, con el miedo, con la angustia. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo tuve un golpe semejante, por lo que fuera, siempre tengo miedo a que me vuelva a suceder. Y bueno, el miedo a que te vuelva a suceder, hablamos mucho y se habla mucho de la ley de atracción, es que la mente está programada para que suceda. La mente lo siente como que está pasando, como que está viniendo, lo atrae hacia sí. Entonces, ¿cuánta gente hay que se recuperó de una enfermedad y que está feliz y que cambió su vida? ¿Y hay cuánta gente hay que vive asustada y temiendo que esa enfermedad regrese en nosotros o en un ser querido? A veces estar viendo todo tan negativo hace que las cosas se conviertan en negativa a nuestro alrededor. Si yo estoy pensando en que las cosas van a estar mal, van a estarlo. Aunque me esfuerce, entre comillas, porque estén bien. El único esfuerzo que yo tengo que hacer para equilibrar mi vida, para que las cosas estén bien, es el de creer que los van a estar. Es el de poner mi energía en sanadora, en positivo, en decir, van a estar, a mí me va a terminar saliendo todo bien, como siempre me sale todo bien en la vida, y lucho, y remo, y estoy pasando por situaciones diferentes y difíciles, y remo. En cambio, si estás perdido, si estás pensando esto no sirve, a veces te contagian, ¿eh? Yo he vivido situaciones y vivo situaciones en las cuales los que saben, entre comillas, te contagian porque te dicen, no, esto no se puede resolver, esto no se va a resolver, bueno, no, claro, obviamente hay mucho esfuerzo que poner, hay mucho corazón que poner, hay mucha garra que poner, pero hay cosas que se van resolviendo y que se van viendo avanzar y mejorar en la vida. Y decís, viste, aunque esto esté trabado, yo lo empujo con mi corazón, con mi vida, con mi garra, con mis ángeles, no estoy solo en el camino de la lucha para dar vuelta la página y empezar una nueva historia, cambiar el decreto de a mí todo me sale mal, por el decreto a mí todo me cuesta, pero me sale bien. Y si podés después, vas a decir, a mí todo, siempre, me sale bien. Y vas a decir, no, la verdad que no, no me sale bien por esto, por esto, por... Y fíjate todo lo que te salió bien. Hagan la listita de las cosas que lograron cuando le pusieron garra, corazón y vida, cuando le pusieron la energía necesaria para salir adelante, cuando se concentraron en el problema desde la fe, no desde el problema mismo. Yo si me concentro en que no puedo seguir así por determinada situación, no voy a poder. Ahora, si me concentro en que voy a poder y que voy a lograr llegar a donde tengo que llegar, van a ver cómo sí puedo. Metatrón viene a ayudarte a transmutar ese peso de angustia, de enojo, de ira, de bronca, en fortaleza. Transmutar es cambiar, es modificar, es ocupar ese mismo espacio de tu corazón, de tu mente y de tu energía con algo sanado. Cuando yo tengo bronca, la transmutación de la bronca es la energía sanadora. Cuando yo tengo dolor, es sentirse bien. Entonces yo estoy con dolor por la bronca, si estoy resentido, si estoy enojado, si estoy sacado, lo único que voy a lograr es más resentimiento, más dolor y sacarme mucho más. En cambio, si yo paro, rezo, le pido a mis ángeles que me ayuden. Cuando digo rezo, porque no viene mucha gente de las que nos escucha a través de la radio a los talleres, soy sincera, muchísima gente de los talleres de que escucha el programa no viene. Viene muy poquita, cada vez es un grupito más chiquito que siempre me acompañan y siempre están presentes. Pero sé que me escuchan cuando lo digo. Los ángeles vienen a aliviarnos del dolor, de la pena, de la tristeza porque nos traen esperanza, nos traen fe. El conectarme con el ángel de la guarda, el Metatron hoy, los ángeles que han salido a lo largo de toda mi vida, me traen fe, me traen el poder de la fe. El poder que tienen los ángeles en mi vida es el poder de la fe, es el poder sanador. Mucha gente se cree que porque tiene que aceptar una situación, tiene que resignarse y tiene que... No es la palabra resignación, ¿no? Pero tengo que quedarme en la tristeza. No, señor. Tengo que modificarla, tengo que transmutarla. Tengo que convertirlo en algo positivo. Por eso que cuando vos pasás por situaciones de dolor, el resentimiento viene, estás resentido y dolido y enojado con esa situación, cuando no transmutás. Cuando te quedas plantado en el lado negativo de la cosa y no buscas el lado sanador de la cosa. Cuando decís, bueno, tengo la capacidad de hacerlo, tengo el aprendizaje, esto fue para bien. Bajar los brazos es lo más, ni siquiera lo más común. Es lo peor que vos podés hacer. Mucha gente cree que más fácil es el camino del no hacer nada. Y resulta que el no hacer nada, ese es el camino verdaderamente complicado. El no hacer nada, el no avanzar. Entonces el arcángel Metatron hoy viene para que transmutes esa bronca interna, ese miedo interno, esa oscuridad interna, y lo conviertas en algo positivo. Si vos estás trabado, parado, no estás creciendo, no estás cambiando. Dice John O'Donohue en este maravilloso libro de la sabiduría celta, en el libro Anamkara, dice, el trabajo como poética de crecimiento, ¿no? Y habla, él dice un montón de cosas enormes, dice, el cambio y el crecimiento es el corazón del tiempo. Cada vivencia que despierta en ti enriquece tu alma y profundiza tu memoria. La persona viaja de umbral en umbral hacia experiencias diferentes. En cada vivencia nueva se despliega una dimensión del alma. No es casualidad que desde tiempos remotos se dé por supuesto que el ser humano es un vagabundo. Antiguamente estos vagabundos recorrían territorios extraños y desconocidos. Pero como dijo Stanislavski, el director teatral y pensador ruso, el viaje más largo y emocionante es hacia el interior de uno mismo. El alma humana contiene una maravillosa potencialidad de crecimiento. Para comprenderlo, podemos imaginar la mente como una torre con muchas ventanas. Lamentablemente, muchas personas se quedan atrapadas ante una sola ventana. El crecimiento tiene lugar cuando uno se aleja de esa ventana y pasea por la torre interior del alma para dirigirse hacia otras. A través de ellas aparecen nuevas perspectivas de potencialidad, presencialidad y creatividad. A menudo sucede que la satisfacción, la rutina y la ceguera nos impiden percibir la vida mucho del marco de la visión, es decir, la ventana a través de la cual se observa. Es decir, que no te tenés que quedar parado mirando siempre el mismo paisaje. Muchas veces el paisaje es el del pasado, es el que ya pasó. Y por mirar por esa ventana, no girás y no mirás por la otra ventana que te muestra cómo está cambiando tu mundo, cómo están sucediendo cosas a tu alrededor. Y ahí es donde vos le podés pedir esa ayuda a Metatron para que puedas sumar. Crecer, como dice él, crecer es cambiar. En la poética del crecimiento es importante comprender que la potencialidad y el cambio siempre nos acompañan y nos permiten acceder a nuestras profundidades interiores. Su movimiento interno y continuo nos hace conscientes de la eternidad que se oculta tras la fachada externa de nuestra vida. En lo más profundo de cada existencia, por muy intelectual o rutinaria que parezca desde el exterior, sucede algo eterno. Esta es la conspiración secreta del cambio y la potencialidad con el crecimiento. John Henry Newman resumió esta idea en esta hermosa frase. Crecer es cambiar, y ser perfecto es haber cambiado a menudo. Por eso el cambio, lejos de ser amenazante, puede acercar nuestra vida a la perfección. Esta no es un frío fin. Tampoco implica evitar riesgos y peligros para conservar el alma pura y la conciencia despejada. Cuando eres fiel al riesgo y a la ambivalencia del crecimiento, te comprometes con tu vida. El alma ama el riesgo, que es la puerta por donde puede entrar el crecimiento. Hölderlin dijo, entender a Dios es cercano y difícil. Allí donde hay peligro, también crece la redención. Entonces, hoy vino Metatrón a colmar tu vida de aceptación primero, de saber que podés cambiar lo malo, convertirlo en bueno, así como se convierte el carbón. Ustedes ven el carbón, es algo negro, oscuro, sucio, y en su mejor expresión se convierte en un diamante. Pero hay expresiones intermedias, se convierte en alimento porque te da, calienta tu fuego para que puedas cocinar. Tiene usos múltiples, simplemente el carbón es algo negro y tirado. A partir del trabajo con ese carbón, nuestra vida cambia. Así que deja de sollinar tu cabeza, tu mente y tu energía, y empezá a sentir que podés cambiar y que podés asomar. Y como el burro, el famoso burro del cuento, que siempre lo nombro, hace 15 años que estoy en radio y hace 15 años que me sirve de ejemplo. ¿Se acuerdan? Ese burro que se cae en un pozo enorme y que tratan todos de sacarlo y no pueden. Y entonces deciden que, bueno, no hay manera de ayudarlo, pobrecito, lo vamos a sepultar, lo vamos a matar. Y entonces le empiezan a tirar tierra para sepultarlo y el dueño no se animaba a sacrificarlo. Y mientras tanto el burro iba apisonando la tierra que le tiraban. Hasta que se hizo un escape, hasta que apisonó suficiente y pudo salir. Bueno, eso es lo que significa transmutar en buen cristiano. Te tiran tierra, usala para seguir adelante, no para hundirte, no para quedarte atrapado. Para eso vino hoy el arcángel Metatrón. Nosotros este sábado nos vamos a encontrar en un taller que se llama Aunque tengas miedo, seguí adelante. Vamos a hablar, por supuesto, de los miedos lógicos y normales. El miedo a cuando encontrás algo, perderlo. El miedo a no encontrar una pareja. El miedo a perder lo que se tiene. El miedo a tantas cosas que suceden hoy día. Y podemos avanzar con este taller en muchísimos caminos. Bueno, el miedo, ¿no? Vamos a seguir adelante a pesar del miedo. O sea, viendo que hoy llegó Metatrón, te puedo decir, vamos a transmutar ese miedo por fortaleza. Vamos a seguir adelante. Tenemos miedo a las pérdidas materiales, miedo a comunicarnos, miedo a no conseguir, miedo a no lograr, miedo al fracaso. Entonces, tenemos miedo a la enfermedad, al maltrato, bueno, para todos. Vamos a hablar de todos los miedos y te vas a llevar oraciones específicas para todos los miedos. Te vas a llevar una oración para cada problema del cual vos puedas tener miedo. Así que yo los espero este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano con este taller de Aunque tengas miedo, seguí adelante. Por supuesto que es de la mano de los ángeles. Así que yo los espero. Es en Belgrano, es a las 4 de la tarde. Y voy a los mensajes, así me alcanza el tiempo para una oración de Metatrón y si puedo, para la bendición. Bueno, nos vamos como siempre, primero hasta Barcelona, y nos vamos a ver a Lucio, a Lorena y a Sixto. Y va para ellos, bueno, el arcángel Metatrón. Y no está nada mal que haya ido para allá. El arcángel Metatrón. Y él les dice, aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Nos vamos a Campana para Flavia y para ella le viene el ángel de la comunicación. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Para Raquel, que espero que ya esté mejor, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó. Acéptala, sé plena. Lucy de Pilar, mi querida amiga, el ángel de la justicia para vos. Y aquí estoy, soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos.